por mi culpa. Señor, tú padeciste en un calvario por mí. Hoy me siento yo culpable de aquel castigo cruel. ¿Por qué? Señor de mí, ¿por qué? ¿Por qué tanto dolor por mí? Hoy, a la diestra de tu padre, tú sufres todavía. Hoy, a la diestra de tu padre, tú abogas por mi vida. Señor, tú fuiste crucificado por mis culpas, y a causa de ese dolor, de ese sacrificio, pudiste perdonar mis pecados. Señor, tú me lavaste con tu sangre preciosa derramada, me trajiste a tu camino santo, me vestiste como un lirio en tu jardín, solo porque hoy tu presencia me ilumina. Cuídate mi vida.